Sí, mira, ayer estuvimos a la tarde justo en el Centro Cultural Rucaché, que es donde hacemos algunos de los talleres del semillero de Almartín, que es el espacio, digamos, de formación, que por un lado tiene talleres más de educación popular, así de comunicación, hay de panadería, y por otro lado productivas, que hay una panadería y una carpintería. Y ayer justo pudimos entrar al barrio, porque digo, bueno, ya habrán contado un poco más temprano cómo fue el panorama, digamos, entre el viernes y el domingo, que fue donde estuvo más áspero, que obviamente los sectores más vulnerables son los que les pasamos mal y se ve ahí más la desigualdad, ¿no? Ayer ya estaba el barrio más limpio, por lo menos el colectivo estaba haciendo todo el recorrido. Ajá. y estuvimos compartiendo ahí un almuerzo calentito en el Centro Cultural, ahí contando un poco las anécdotas, si alguno había hablado armado muñeco o no, y también lo feo, ¿no? Digamos, de estar sin luz y de no tener con qué calentarse en las casas. También es una oportunidad para muchos de los pibes que bajan, digamos, con las palas a paliar y a conseguirse algunas changas y unos mangos, que también estuvieron contando eso, que habían estado laburando bastante, así que estuvimos ahí compartiendo. Todo eso pasa junto, mezcladito, así, la posibilidad de que también los chicos jueguen un poco con armando algún muñeco de nieve, y al mismo tiempo un hermano o una hermana, un hermano saliendo a paliar, bajando a paliar nieve, todo junto. ¿Hola? Hola, hola. Uy, sí, perdón, sí, sí. Se cortó un poquito. A ver, ahora estamos, no, decía esto de que como todo mezcladito se da, ¿no? Subrayando la desigualdad. Pero también, bueno, las chicas y los chicos pudieron jugar un poco y armar muñecos de nieve, encontrarse a comer algo calentito, contar de cómo estaban en sus casas, bajar a hacerse algún pesito paliando nieve, todo junto, digo. ¡Qué duro! Sí, sí, y también genera, digamos, lazos de solidaridad, claro, ¿no? Porque claro, ahí te tenés que relacionar con los vecinos y las vecinas, sí o sí, porque están todas las personas en la misma. También otro de los juegos es el culipatín. Ah, claro. Que a veces es a propósito y a veces te caes y no te queda otra. Claro. Pero mortal, pero bueno. cuando te caíste y no tenías un plastiquito a mano ahí. Pero claro, pero sí, pero sí, seguramente es una situación de dentro de lo duro, de diversión. Está bueno también que podamos ver estas, que también también eso pasa, ¿no? También eso pasa y está bueno poderlo acompañar. Y sí. Che, y decime, ¿vas a armar el 33 esta semana? Sí, si todo sigue bien y no vuelve a nevar. El viernes pasado justo hicimos los programas, yo me fui hasta lo de una compañera, Mariela, que es la chica, una de las chicas conductoras, y armamos el programa con grabaciones, porque no podíamos llegar claro, a la radio. Claro. Pero este viernes se supone que va a estar todo bien, como para que el programa pueda salir al aire bien. Bueno, no miremos el pronóstico, porque me parece que anuncian de nuevo nevaditas para el fin de semana, ¿no? Y no, lo que habían dicho no era nevada, sino era helada, que hela mucho y que el panorama también es capaz que es un poco más jodido porque se congela el hielo y es claro, más peligroso para circular. Claro. Pero bueno, nunca se sabe, a veces dicen algo y después no sucede con el pronóstico. Juli, decime, respecto del acompañamiento o las acciones de la municipalidad ante esta tan nevada, tan fuerte, ¿cómo se vivió en los barrios? Y, digamos, se vivió siendo el último orejón del tarro, ¿no? Siempre la prioridad es el turismo y no lo realmente emergente. Sí, yo lo que supe por compañeros y compañeras que han contado su situación es esto, que sin servicio de luz durante 48 horas o más, y sin obtener respuestas o obteniendo respuestas tardías, digamos. pero digamos eso, las injusticias marcadas como siempre, pero con una situación un poco más compleja como es una nevada tan grande. Y la ocupación, digamos, de las autoridades municipales están especialmente puestas en el tema de liberar las calles, y ¿esa es la tarea central, o hizo falta y fue necesario acompañamiento también con comida o con refugio a algunos vecinos? ¿Sabés algo de eso? Sí, eso, digamos, acá hay muchos, digamos, delegaciones que laburan con niñez, con infancia, ajá, los DIAT, los CAT, como muchos centros, ¿viste? Sí. De acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad, que obviamente en una situación de riesgo, como es una nevada, son dispositivos que deberían funcionar, seguir funcionando a pesar de las malas condiciones climáticas. Sí. Y lo que hablábamos con algunas de esas personas que laburan ahí es que tampoco tienen equipo. Ajá. Como para, digamos, son trabajadores y trabajadoras que deberían poder laburar en estas instancias, y por lo menos de algunos casos no tienen equipo para, como para llegar, no tienen alimento para repartir, como escasez en ese sentido, digamos, el vaciamiento de las políticas públicas de niña e infancia, en todo sentido, acá se ve más marcado porque no hay nadie preparado, digamos, para esa situación, claro, con los equipamientos necesarios para una situación de emergencia. Claro. Julia, ¿ahora cómo está el tiempo? Ahora está nublado. Ajá. Y parece que fuese a llover, pero no sabemos. Y mucho frío, obviamente.